Sección 19 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, julio de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. Triple sangría. Largas visitas me hacía mi intruso amigo Emeterio, las cuales siempre acababan en «préstame 1, 2, 5 o 10 pesos». Y después, para probarme su agradecimiento eterno, la dosis se repetía y repetíase en posdata el préstamo. Negar que yo estaba en casa fue inútil, sordo, impertérrito. Franqueaba al criado el posma y asaltábame piano como espectro. Díjele al fin, caro amigo, para alivio y en obsequio de ambas partes contratantes, hagamos un arreglo en estos términos. Empieza usted por el fin. Necesito tantos pesos. Se los doy. Márchese al punto, y agradecido yo, por ambos quedo. Porque cargarme tantísimo para sangrarme luego es darme triple sangría, de longanimidad, dinero y tiempo. Esta indirecta de Cobos, protesta o pronunciamiento, penetró aquel monitor, y el bloqueo se alzó, pasó a otro puerto. Así logré redimirme del hipoteca emeterio. Transmítase este recurso a mis emeteriados herederos. Dejémoslo para mañana. Dejémoslo para mañana el primer ruin que dijo así. Debe habitar el purgatorio y no valerle responsorio para salir jamás de allí. Y allí justo es que se le diga, siempre que grite en su fatiga, ¡ay! ¿Hasta cuándo ardiendo estoy? Aguarde usted hasta mañana, que lo mismo es mañana que hoy. En cierto techo hizo la lluvia, una gotera tan sutil, que al verla el dueño de la casa exclamó, ¡bah! De ahí no pasa, que no me llamen albañil. Volvió la lluvia y la gotera en goterón se transformó, y algo alarmado el propietario dijo, mañana es necesario componer esto, y se olvidó. Tercera vez llovió a torrentes, y al ver su techo dijo el tal, nos amenaza un cataclismo, mas no hay temor, mañana mismo se hará un reparo general. Y ese mañana nunca vino, y cuarta vez y 20 más. Tornó la lluvia por de fuera y por adentro la gotera, acelerando su compás. Y como ni hombres ni sus cosas, nada en el mundo es inmortal, y una gotera permanente, bien sea de agua o de aguardiente, taladra peña o racional. Techo, paredes, cielos rasos, toda la casa hasta el fogón. Se hizo pluviómetro corriente, y en más de un punto exigió puente, paraguas, salto y zapatón. Escarmentado al fin el dueño, mudar de casa resolvió, y la escogió con techo sano, y dijo a todos, muy temprano, mañana mismo me voy yo. Y aquella noche, cuando el necio roncaba ya, volvió el turbión, y el techo entero le fue encima, y allí quedó, que daba grima, despachurrado cual ratón. Los relojes. Hay individuos excelentes que nunca dieron a las gentes la menor cosa que decir, y que al Edén de los creyentes en cuerpo y alma podrán ir, pero que en toda su ensalada de tanta insigne cualidad, tienen en contra una nonada, y es que no sirven para nada y son completa nulidad. Se les tributa amor, respeto y una atención particular, mas todos guardan el secreto de que con tal o cual sujeto nunca jamás hay que contar. Cuando una perla calabaza de esas de que hablo encuentro yo, recuerdo al punto la trapaza de que fui presa en esta plaza haciendo compra de un reloj. Sabiendo yo que en tal materia no debe andarse con miseria, pues solo es bueno lo mejor, dije al joyero en voz seria, deme una cosa superior. Al punto, French, Breguet, Losada, y toda muestra celebrada, se desplegaron frente a mí, y yo una inglesa preferí, pues viejo y sólido me agrada. Mas el joyero no aprobó esa elección. Señor, me dijo, aunque eso es bueno, quiero yo mostrarle cuál yo mismo elijo entre los muchos que usted vio. Y érase el otro, ciertamente, rico, de fábrica eminente y digno en todo hasta de un lord, y aunque costaba doblemente, pagué con gusto su valor. Después le vine a descubrir un defectillo que jamás daba la hora sin mentir. Siempre el maldito había de ir muy adelante o muy atrás. Cada noche, cada mañana, siempre que oía la campana del reloj por el cual me guío, ya era de regla hacerle al mío una corrección gregoriana. Por lo demás, el artefacto era un tesoro admiración, de mil y mil, pero en el acto que preguntaban ¿qué horas son?, yo me quedaba estupefacto. Lo mismo pasa con el hombre, el que no llena su deber y no es puntual por más que asombre, de caballero pierde el nombre y es una maula donde quier. Es el corcel de aquel guerrero, del Ariosto uno que está, perfecto, entero y verdadero, pero que tiene cierto pero, haberse muerto y no andar ya. Socio y consocio. Muy cerca de su casa un avariento se encontró este importante documento. Número 10, Hotel de Buenavista. Yo, Abel Pierpont, prendero prestamista, he recibido de Froilán Colima un aderezo que su dueño estima en 1500 duros, cuya alhaja, encerrada a mi vista en una caja, que ambos sellamos, a entregarme obligo, en la cajita y condición que digo, al presentárseme este documento, y 100 pesos con él, los cuales siento, he avanzado a Colima en esta fecha, y firmamos los dos. Es cosa hecha, dijo el avaro, más que avaro, pillo. No hay que desperdiciar un negocillo que envía liberal la providencia. Y echando a las espaldas la conciencia y en el bolsillo el costo del pecado, fue a cometerlo a paso redoblado. Aquí están los 100 pesos de Colima, dijo a Pierpont, soltándolos encima del mostrador. Recoja el documento y venga el aderezo, hecho al momento. Mas era tan genuina aquella joya como aquel documento una tramoya, que sin costar 10 duros al prendero, castigó al otro viejo trapacero. No hay socio que no encuentre su consocio. La probidad es el mejor negocio. El pillo echa una soga o más de una, pero ahorca con ellas su fortuna. los matarratos. Por atisbar a un gato en cacería, desertó el perro de su puesto un día. Sirvió de estorbo al mis y a los ratones, y dejó en tanto entrar a los ladrones, los cuales, al pillarlo distraído, sin dejarle ocasión para un ladrido, matáronle por táctica prudente y robaron la casa holgadamente. El dicho perro, aunque decirlo es mengua, debió ser de mi tierra o de mi lengua, pues sólo en Sudamérica y España pudo aprender nuestra maldita maña de vivir cada cual la vida ajena y no la suya propia, aunque sea buena, y aunque la de otros detestable sea, que antes le importa, mas cuando es más fea. La sociedad es excelente cosa, mas carga cierta costra pegajosa, cierta excrescencia o sociedad sin ese, que no hay donde no husmee y se atraviese, y que usurpando a la primera el nombre, hace la asociación de hombre con hombre, un cambio de petardos y de vicios, y no de fruiciones y servicios. Esta avalúa el tiempo tan barato, que no vive sino matando el rato, y no quiere tener otro negocio que descargar su aburrimiento y su ocio sobre el triste vecino o no vecino que busca ad hoc o encuentra en su camino. Una máquina en donde cada pieza abandona su oficio por pereza y aplícase activísima, aún sin paga, a hacer el de otro o impedir que lo haga. La susodicha máquina es patente, que no andará jamás corrientemente, y que nada a tal caos sobrevive, nuestras acomedidas inclusive. La Troya, desde luego, es más violenta, si hay una pieza reina o presidenta, y todas las demás y cada una, con oficiosidad más que importuna, propónense aliviarla del trabajo, revolviendo el total de arriba abajo. Mucho de libertad e independencia hablamos por acá, pero en conciencia habrá yugo peor que la anarquía, y el ocio y la espiona habladuría, que nace del, y el cínico barreno, de ese corso del bien y el tiempo ajeno. Por Dios, que viva cada cual su vida, y haga su oficio y gane su comida, y así no habrá ocasión ni tentaciones para que copen fondo los ladrones. Capa y hamaca. Diligencia, fiel madre del norte, e indolencia, mamá tropical, contra todo rigor climatérico, resolvieron su gente amparar. Que ambas proles temblaban de frío y acesaban de horrendo calor, con los altos y bajos del mundo o el aprieta y afloja del sol. Diligencia inventó el confortable, arte bella de holgura y salud, de la cual hasta el nombre es exótico y he tenido que hurtarlo a John Bull. Inventó la cordial chimenea y elegantes corazas de piel y ventanas y puertas bien justas y ejercicios de higiene y placer. Y en verano aposentos con baños, lechos duros, bebida glacial, mangas de aire, abanicos de techo y excursiones de campo y de mar. Indolencia mostró por su parte grande ingenio y mayor sencillez, pues dio hamaca al de tierra caliente y al friolento una capa y amén. ¿Cuántas, ¿Cuántas ventajas no encierra esta simple y feliz solución? Basta ver sus flamantes efectos dondequiera que se hable español. Nunca un más económico invento mente de hombre logró concebir, ni hay testuz que entre capa y hamaca, cual es, diga el mayor comodín. Capa sola es completo uniforme, armadura de barbas a pies, que redime de chupa y camisa y hace inútil botón y alfiler. Y si viste al desnudo de día, en su sueño cobíjalo asaz, y en su robo al ratero modesto, y en su acecho al traidor con puñal. Ella a pobres nivela con ricos, cual demócrata escudo y pendón, y humillando al aseo aristócrata, da a la mugre fomento y calor. Ella impide ese andar descompuesto de las gentes que tienen que hacer, y da un aire de estatuas olímpicas y el marchar inefable de un rey. Y pues suelen monarcas y dioses al indigno universo mirar, encogiendo los hombros augustos e inclinando benigna la faz. Con la gracia de un Fidias esculpe la ancha capa tan noble actitud, criando aquel camellar ornamento que es joroba en la prosa común. Mas tú, hamaca, tú, múltiple hamaca, quien de capas habló junto a ti, si ensalzó a tu rival todo un caro, ¿no era ya tu poeta un Madrid? La indolencia en persona te hizo, o buscó quien te hiciera y quedó, tan prendada de su obra que al punto se echó en ti y sigue echada hasta hoy. Fue Mahoma inspirado profeta, pues si no, ¿cómo vino a escoger una hamaca? No hay tal media lema, por estrella y pendón de su grey. Y así va, cual criatura de hamacas, a la cola de Europa el muslim, con su harem por hacienda y congreso, y ocupado en fumar y dormir. Salve, hamaca, indio turco beleño, que indios turcos haciéndonos vas, con la imbécil desidia del uno y del otro la inercia sensual. Tú eres silla, sofá, colgadura, lecho aéreo y sabroso colchón, mosquitero, abanico, atarraya, coche, arrullo, nodriza y doctor. Y al llamarte doctor, yo no miento, pues él solo ha podido inventar esa fábrica de hígados pésimos, lima atroz de la espina dorsal. Semillero de males de nervios, sorda mina del vaso y riñón, que haces de hombres hamacas andantes, transparentes sin sangre o color. Tú resuelves el arduo problema de dormir en cubil de 8 pies, sobre cerdos, pescados y víboras, y fragantes zurrones de miel. Y por siglos, allí atravesada, estuviste y estás y estarás, hasta el último envión con que te hunda, mecedor terremoto voraz. Entretanto, me cuentan que un día vino a verte la capa, o más bien, a sudar 50 años de méritos. A tu clima la enviaron tal vez. Y llorando de grasa, ¡ay!, te dijo, ¿tú también eres víctima aquí? porque a entrambas nos tienen colgadas como a reos de crímenes mil, y que tú respondístele, calla, bien nos hemos vengado las dos, pues tú arropas friolentos mendigos y mendigos escuálidos yo. Nueva York, octubre 7, 1870. Fin de la sección 19.